pasitos son las flores del aromito. En verano, cuando nada se mueve, bajo su copa llueve y llueve. Caen gotas de rocío de las hojas del aromito. En las siestas acaloradas me voy durmiendo, mi mano es una almohada. Hay frescura de rocío, mar de pétalos amarillos. Una vida late bajo su sombra, sobre su suelo tendida una alfombra. Aromito, me recuerdas la paleta de los pintores, picaflores equilibristas con sus pinceles roban tus colores. Pajaritos en sus nidos van probándose los vestidos. Los horneros miran desde sus casas, se han ubicado sobre la terraza. Una hilera de hormiguitas por tu tronco va desfilando. Lucen verde sus sombreros y muy dorados lucen los peinados. Barre que te barre, sus escobas raspan el suelo, le hacen cosquillas con sus dedos de alambre. Las palomas de la plaza se asomaron a ver qué pasa.